esta para vos. Para quien me lo bañó los saltitos. Pancherita campera de Cookie Cashunao, de los pagos de Macinchao. ¿Qué tal? Y sonó como un versito y todo. ¡Qué lindo! Yo con ganas de otra rancherita. ¡Esa! ¡Vamos que estamos ahí! ¿Usted sabe una cosa? ¿Quiere que le cuente algo? Cuente, y va a chusmear a la gente también. Acuérdese que estamos al aire, cuente. Sepa que me acabo de olvidar los catalejos. ¡Ah! Las flautas. Y ahí sí que estamos en problema, ¿eh? Yo le presto los míos, pero no sé si le van a servir. Los míos son bien catalejos. Ah, bien lejos, bien, lejos. Sí. No, los míos están ahí. Es de ver. Está intermedia nomás. Los míos son de ver. Ajá. De ver bien. Los míos son de ver bien también. Ah, bueno. ¿Y qué hace? Bueno, y no sé, sí, vamos a ver. Usted es bueno para improvisar. Sí. Ah, yo le quería contar algo. Bueno, le quería contar algo de. ¿Se acuerda que le dije el programa pasado? Si usted no lo escuchó, se lo perdió. Ah. Le iba que estuvimos hablando de la. De la meseta de Somoncura. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Bueno. Y le dije que hay varias historias en la meseta de Somoncura. Sí. Algunas de que le lo reventa. Otras que dice yo. A mí me pasó. Yo lo vi, yo lo viví. Por ejemplo, el tema de los ovnis. Yo lo viví, dice. Claro, yo vi uno, ¿eh? Ajá. Ah, mira, y bueno, es creer o reventar. Si vos le crees al amigo, listo. Pero esto que yo te voy a contar tiene que ver con historias contadas desde. Yo la conozco desde mi abuela, que contaba esta historia. Que muchas veces, una de las cosas que es interesante que contarte, que si alguno de mis hermanos está escuchando se va a poner nostalgioso, porque ¿qué es lo que pasaba? Nosotros nos íbamos a la casa de la abuela, la abuela, la mamá de mi mamá, ¿sí? Sí. A la hora de la siesta, porque como no nos dejaban ir al río, no podíamos ir al río o al arroyo, porque siempre había algo en el arroyo. Esa es otra historia. Sí. Entonces nos íbamos a la casa de la abuela y la abuela no contaba historia. Porque ella era más que nada para que tampoco saliéramos afuera. Que hay que quedarse en la casa. O por lo menos quedarse en el patio. Y no contaba historia. Y una de las historias que nos contó la abuela, que yo me acuerdo, es la famosa piedra saltona. Seguramente la has escuchado. He escuchado. Con distintas versiones, sí. Depende de quién te la cuente. Sí. Bueno, distintas versiones. Esta de las piedras saltonas en la meseta de Somoncura es común. Mire usted. Que la gente te cuente de las piedras que caminan, digamos. Te llaman piedra que camina, piedra saltona, la piedra que se mueve. contémosle. Y bueno, hay una historia de un... porque le dije yo, en la meseta Somoncura vive gente. Sí. Se ubica en la meseta Somoncura, cerca de los paisanos estos que... Sí, sí, un que, poco que tocaron la, con recién. La vez pasada, con lo que leyó y... La línea sur, que le llamamos. Bueno, ahí está la meseta Somoncura. Maquinchao, Balcheta, toda esa zona es la parte de la meseta Somoncura, que cubre un montón. Un gaucho que viven por ahí, que podría darle el apellido, nombre y todo, sí. Ahí se crían muchas chivas, son las que generan sería la economía de la, sustento de la población. De la familia. Y en esos lugares el chivo es más feliz que un perro con dos colas. Son ideal para ellos. Piedra por donde busque. A los chivos nomás, por las piedras. Y uno de los problemas que tienen los paisanos por ahí es, hay un momento que los chivos se escapan, se van. Y empiezan a correr, y se van y se van. Y si no tenés un buen perro que te lo busque, y puede andar todo el día tratando de... rastreando dónde buscar, andan los chivos. Como juntar a los chivos. Uh-huh. Porque no sé qué le pasa. Hay un momento que se empiezan a disparar. En una de esas cosas que le pasó, tenía que salir, perdió una parte, alcanzó a juntar una parte y la otra parte la tenía que salir a buscar al otro día porque no alcanzó. Entonces, ¿qué hacen la gente de campo? Lo que hace es, su caballo lo dejan para usarlo al otro día. Lo dejan o atado, bajo galpón, depende. El que tiene para dejarlo bajo un galpón lo deja, y si no, lo dejan atado en algún lugar, con pasto y esa historia. ¿Y qué le pasó al gaucho? Se le escapó el caballo en la noche. Y se le fue. No. Campo afuera. Libre. Bien. ¿Qué es lo que pasó? Tuvo que salirlo a rastrear. ¿Sabe lo que es rastrear? Bien. Rastrear es seguir algo que va dejando una marca. La marca que deja el caballo con una soga es una línea. En la meseta Somoncura, seguir un caballo que va con una cosa es medio complicado. Porque si se acuerda la poesía de la semana pasada, yo le dije que hay una poesía que habla del viento de Somoncura. ¿Y el viento de Somoncura qué hace? Barre, borra. Borra todo lo que hay, silba y todo lo que hace, ¿no? Bien. Resulta que el paisano, dice él, que siguió a su caballo, el rastro de su caballo que iba dejando en la meseta de Somoncura. Entonces todo el mundo, el paisanaje de ahí, dice, escuchame, la meseta, va a seguir un caballo con... Imposible. Imposible porque se borró al toque. Claro. Yo lo seguí. Y cuando termina de contar la historia, no llega a donde está el caballo. ¿Y a dónde llega? Llega a un lugar que es una cueva. Ajá. Y dice, acá mi caballo no está. En la cueva el caballo no estaba. ¿Qué estuvo siguiendo el paisano? ¿Qué rastro siguió ese gaucho? ¿Qué rastro siguió el paisano? No sé. No era el de su caballo. No era el de la soga que iba dejando. Exactamente. La marca. Nada que ver. Nada que ver. Y ahí empieza la historia de la famosa piedra saltona. Y a ver. Lo que deja el rastro en marcas de cosas son las famosas piedras saltonas. Que mi abuela decía que era ojo con eso. ¿Por qué? Porque te lleva a un lugar, como lo llevó al paisano este, que era una cueva. Sí. ¿Se acuerda de las, seguramente le han contado, las famosas cuevas donde... Adentro, cuando vos te metés ahí... Tenebroso. La brujería y toda esa cosa. Donde vos vas a aprender cosas, la famosa Salamanca. Mire usted. Bueno, dicen... Sí. Que las piedras saltonas son partes de eso y te llevan a esos lugares. Te desorientan, te engañan, digamos. Te engañan y te llevan a esos lugares donde... Una de esas dos lugares es la Salamanca. Donde en la Salamanca, si ha tenido la posibilidad de que le cuenten la historia, uno entra a la Salamanca y ahí uno puede pedir lo que quiere aprender. Desde ¿Y a domador. Quién se lo pide? ¿Adentro? sí. de esa Salamanca están los brujos, dijo mi abuela. Ajá. Los brujos o los que saben ese tipo de cosas, pero no te lo dan así gratuitamente. Y no, yo creo que como... Hacen como un convenio, sería. No los convenios que hace el gobierno. No es que no te son doy un mate por una torta frita, no. Algo que... Algo que te cueste. ¿Qué? Vas a salir de ahí aprendiendo algo, pero a costa de algo. Y a veces, ¿cuáles son los cambios que te piden? Depende cómo te comporte, uh-huh. Es lo que te va a suceder. Porque no siempre es bueno. Por eso que la recomendación de mi abuela era nunca sigan un rastro donde hay viento, donde hay... imposible de que puedan dejar un rastro... no hagan no sigan a esos rastros, no sigan esas cosas. Son engaños. Exactamente. Mira usted. Eso ocurre en la meseta Sumoncura. Cuento, relato de mi abuela Lorenza Railaf. Wow. Debe tener unos cuantos Rioche. Más. Tengo, pero una pila. Está como para hacer un bloquecito cada sábado de algún relato, alguna anécdota. Tengo de Río Chico, que yo me contaba para no ir al río. Ni me imagino por qué le deben haber contado cuentos y esas cosas para que no vayan al río. Picardías andando de haber sido claro, por eso, vayan a la casa de la abuela. Y ahí tengo relatos de mi abuela de esos. ¿Se acuerda de Pedrito Ordimán? Le tiré un nombre raro. Sí. Pedrito Ordimán es un relato de las abuelas. Ah, bien. Que supuestamente está en un libro, qué sé yo cuánto, sí. Pero mi abuela no sabía leer ni escribir. Ajá. Y yo, ese relato lo tengo desde mi abuela. Pero en otro programa en se otro lo contaré. En otro momento lo vamos a escuchar. Yo me quedé con gana. ¿Usted se quedó con gana? A ver si por ahí nos pueda pedir algo por teléfono, a ver si sabe de alguna historia, de tal cosa o algo. De aparecido. Puede llamar al 4493-150 o al 802315. Sí. Mientras tanto, que vayan pensando qué quieren pedir, vamos a la tanda publicitaria y después con un temita musical. ¿Le parece o quiere escuchar el temita primero? No, quiero vender primero. ¿Quiere vender primero? Sí, porque nos vamos a la tanda publicitaria platita. Y después seguimos con Amanti Moroch. Estás escuchando FM Alas 89.1. Ahora comienza la publicidad. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores. Fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Siempre nos dijeron a nosotros que la mejor atención siempre están en los barrios. Yo por eso compro en lo de la abuela Cris, despensa y carnicería. Es en el barrio Esperanza, Santo Cristo 881. Te atienden de lunes a lunes, de 10 a 14 horas y de 17:30 a 22 horas. La mejor atención. Despensa y carnicería, Abuela Cris. El Obrador es ese lugar que no podés creer que tenés tan cerca en el pueblo de Lago Puelo. Pan, en ti.

dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de vos. Y como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte, vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba morocha, hasta los más mancos. Es tan fácil perderse las calles del miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las miras, la cara de perro estoy extrañando. Caballeros de la Quema. ¿Te gustó? Me encantó. Bien ahí, bueno. Hay un mensajito, mirá. A ver. Esos mensajitos lindos. Ay, que calientan más el corazón. Sí, exactamente. A ver. Hola. Hola. Estoy mirando. Estoy escuchando. Ay, mi amor, hola, Milen. Besos. Un saludito para vos y para la familia. Pero qué temprano levantada. ¿Vio? Esa es la niña madrugadora. Los debe haber sacado el abuelo. ¿Será? Madrugador como el abuelo. Se rió el abuelo. Piro, che. Vos sabés que nos contó Io, porque Io está del otro lado, nuestro operador de radio. Que hay una personita que va a llamar por teléfono. Ajá. Tiene una historia para contar o algo, charlar con nosotros. Así que si estás, ahí está, mira, ahí nos comenta ella. Bueno, sí. Nosotros somos Juan y Lorena. ¿Quién está de ese lado? Buen día. Ay. Oli, oli. Bueno, mientras Io nos pone en contacto con... Sí. Con la personita con la que... Creo que ya estamos. A ver si se escucha. Hola. ¿Con quién? Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Juan y Lorena? Acá tal? Estamos muy bien, ansioso de escuchar. ¿Con quién estamos con hablando? Quién acá habla Ailín. Estamos con Ayun, al lado de la salamandra, abrigándonos. ¡Oh, qué lindo! Ayun está por comerse una banana. Y estaba escuchando lo que comentaban al principio, lo que leías vos, Lorena, sobre lo importante de la lectura, ¿no? Sí. Sobre cómo leer y estudiar nos permite un desarrollo individual que obviamente eso luego se refleja en nuestro entorno más próximo o menos próximo. Y entonces pensé en compartirles algunas lecturas. Uh-huh. También está Ivonne acá, escuchando la radio desde temprano. Ah, ¡qué linda! Y Ayun, ¿querés hablar con Radio Alas? ¿Eh? Hola. Mira, que hable. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Buen día, ¿cómo estás? Yo soy Juan. Madrana. ¿Estás qué? ¿Qué? Ay, qué linda esa voz que se escucha. Es hermosa. A ver, vos querías compartir algo con nosotros. A ver, te escuchamos. Con la pizarrón. Ajá. Mirá, qué divertida que se escucha tu mañana. ¡Oh, hijo! Ah. Se metió la banana en la boca. Bueno, ella que había jugado con los ladrillos. Con los ladrillos, qué divertida. Calentita y al lado de la salamandra, qué lindo. Sí, tomamos los mates ya. Y ya, él tiene un cuento que le encanta y me lo estaba pidiendo la mañana. Le dije, vamos a compartirlo en la radio. Bueno. Mientras lo leemos en casa, lo leemos para las niñas que están escuchando, que justo recién habló una pequeña, se escuchó. Sí. Desde Viedma. Desde Viedma. Así. Bueno, un saludo para la niña de Viedma que está escuchando. Wilén. Para todas las niñas que escuchan en la comarca. Les vamos a leer un cuento que se llama El fuego del indiecito, de Julián Robagnati y Rocío Alejandro. Gracias. Dice: se despierta despacito, indiecito dormilón, con sus ojos de carbón, descubre muy sorprendido que sigue bien encendido el fueguito del fogón. Montado en una gaviota, llevó el fuego a la montaña y contento por su hazaña, festejó con alegría. Dulce música salía de su instrumento de caña. Nadie había en el desierto más que su fuego dorado, pero un viento congelado quiso apagarlo de pronto. Como no era ningún tonto, se marchó para otro lado. ¡Ay, indiecito, tan pequeñito, tienes el mundo a tus pies! Sueñas despierto que en el desierto bailan y cantan los yacarés. Se rieron como locas en el bosque las ardillas, les gustaban las cosquillas, el indiecito les daba, suavecito las tocaba en el cuello y las cosquillas. No está en el árbol. Una liebre en la pradera se le animó a preguntar: ¿cómo haces para viajar sin que el fuego se te apague? Le contestó sin divague: no te lo puedo contar. El inquieto indiecito navegaba panza arriba y en su bote a la deriva, mirando el cielo estrellado, descubrió muy asombrado que una estrella estaba viva. ¡Ay, indiecito tan pequeñito, tienes el mundo a tus pies. Cuentas estrellas, sigue sus huellas, van del derecho y del revés. Su plumita le servía muchas veces de pincel. Como no había papel, en las rocas de una cueva pintaba una luna nueva con colores a granel. Contaba un oso polar que el invierno valiente acampó increíblemente en el medio de la nieve, y allí puso de relieve que su fuego es resistente. Al partir rumbo a la luna, pone toda su ilusión y encontró la solución para hacer tan largo viaje. Lleva en el alma el paisaje y el fuego en el corazón. Ay, indiecito, tan pequeñito, tienes el mundo a tus pies. Tienes apego por ese fuego que te acompaña por donde estés. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pero qué bello, hermoso, hermoso. Muchas gracias por compartirme este tan lindo cuento. Este libro es de colección Huellas de Elefante, de editorial Lúdico Ediciones. Y tiene unas ilustraciones hermosísimas. Sería lindo compartir las imágenes, pero también la musicalidad de la poesía es muy hermosa. De este libro. Sí, es hermosa, hermosa, hermosa. Sí. Muchísimas gracias a todos ahí, a la mamá, a los bebés, a los niñites. Gracias, muchas bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Podemos pedir una canción ya que estamos? Sí, Io está con las orejas paradas para ver si lo encontramos. Bueno, Io, de Mato Ruiz, Algo Tiene. Matos Ruiz, algo. Mato Ruiz, sí. Algo Tiene. Bien. Ahí lo estamos ya y te lo dedicamos a ustedes. ¿Puedo pasar un segundo más con Ayun que me está pidiendo hablarle? Sí, adelante. Ayun. Le pasás para allá el teléfono. Ahí. Hola. Sí, hola. Hola. Bien. Bueno, nosotros también. Gracias por los que nos contaste. Hermoso cuento el que le pediste a mamá que te cuente. Es muy lindo. Gracias por compartirlo con nosotros y con todas las personas que están ahí prendidas a la radio como vos. Mi amor, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Besito. Muchas gracias por compartir este espacio tan bonito, ¿no? Usted decía que faltaban los qué. ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los que escuchan? ¿Los que no escuchan? ¿Los escuchantes? ¿Los qué? Los radioparticipantes. Exactamente. Estos son nuestros radioparticipantes de acá. Muchísimas gracias por comunicarte. Gracias, muchas gracias. Bueno, si está el tema, ya lo escuchamos yo. Ahí va. Descartando las tragedias y desechando el miedo que ocasiona por momentos el solo hecho de vivir, te digo, estoy convencido, algo tiene que pasar, solo por así decirlo. En muy poco cambiará. Malgastando horas del día en berreta filosofía, te digo, estoy convencido, otra ficha hay que mover. No por magia las ideas se transforman en acción. Pasará y se quedará la imagen, el recuerdo vivo. Te preguntarás qué fue de aquellos deseos poderosos jamás cumplidos. convenció. Otra ficha hay que mover. Sabes, en cualquier momento todo, todo puede reventar. Sabes, en cualquier momento todo, todo puede reventar. Pasará y se quedará la imagen, el recuerdo vivo. Te preguntarás qué fue de aquellos deseos poderosos jamás cumplidos. Pasará y se quedará la imagen, el recuerdo vivo. Te preguntarás qué fue de aquellos deseos poderosos. Ay, qué rico que está. Ah, para calentar la panza. Viene bien, vienen bien unos matecitos para esta mañanita, sí, fresca. Fresquita. Fresca. Y te digo que estamos en los dos bajo cero todavía, ¿eh? Seguimos, nada. Con... Ahí se mantiene. Me decían que en Viedma, no recuerdo bien si dijo un grado bajo cero. Un grado bajo cero en Viedma. Sí. Está... Así que toda nuestra provincia estamos en invierno. Fresquita. Está con el heladito y todo. Pero si sigue con frío, tiene para esta noche entrar en calor. Exactamente. Además tenemos gente acá, ¿viste? También, vino gente a la casa. Así que si está prendido al programa Entre Amigos, no se me escape. Porque ya tenemos amigos con guitarra y otras cosas por ahí, con algunas novedades. Así que vamos a estar también con músicos en vivos aquí, como lo hacemos siempre. Siempre. Pero, como decía vos, esta noche hay joda. Hay joda. Y de alguien que son muy, pero muy amigos nuestros. Sí. Sí. Hemos viajado juntos, amigos. Así que, y amigos bailarines además, que la danza es algo que nos une, que hacemos amigos. Así que hay un grupo que es Arte y Tradición, que está armando está una joda para esta noche. Está de fiesta. Está de fiesta. Pero nos vamos a enterar, sí, porque estamos con Silvana. Silvana, ¿estás ahí? Hola, Silvana. Hola, Silvana. Hola, capaz que ella no está escuchando, pero nosotros no. Hola, Silvana. ¿Tendrás bajo el volumen de tu teléfono? No, pero si no, vemos cómo lo manejamos desde acá. Pero lo que te decía es que... Hola, sí. Ahí estamos con Silvana. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo te va acá? Hola. Te habla Lorena y también estamos junto a Juan para... No sé, acá, que nos cuentes un poco qué es lo que se viene esta noche. ¿Hola? No nos está escuchando ella. No nos está escuchando, así que ya vamos a mejorar, Silvana, no te vayas. Bueno, pero nosotros mientras tanto vamos a ir diciendo de que, ¿cómo es? Que tenemos la fiesta esta noche. Desde acá nomás. Sí, lo hacemos desde acá, Ahí lo mejoramos. Esta es esto es radio en vivo. La llamamos de acá directamente. Sí. Silvana, ¿estás ahí? No, tenés que llamar porque se cortó la comunicación. Ah, se cortó la comunicación. Sí. Bien, bueno, lo volvemos a llamar. Ahora sí, me parece que Silvana la tenemos ahí. Sí, sí, ahí sí. Bien, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día, ¿cómo están? Acá estamos nosotros ansiosos de enterarnos a ver qué es lo que están organizando ustedes por ahí. Estamos aquí con todos los preparativos para esta noche, por supuesto, para festejar nuestros 20 años, junto con amigos, como quien digo, amigos que nos hemos encontrado y hemos compartido durante todos estos años y han tenido la dicha y la buena voluntad de ir a acompañarnos. Así que para esta noche vamos a tener la presencia de todos los grupos de danzas de aquí de la localidad, entre ellos Purrufé, El Cañal, el Ballet Municipal, La Juntada, Querencia de Cholila. Ah, qué bueno. Tal vez nos acompañe también Lucerito de Ñorquinco. Va a estar Mamá Rumba también, que no es del folclore, pero también son amigos y son de la línea de la salsa y la bachata. ¡Qué bueno! Vamos a tener músicos también. Va a estar Seba Arguello, Rocío Pozo, los Bombos Legüeros, Sammy la Princesita, los Hermanos del Chamamé, los Jóvenes Rancheros, Rauli también. Va a estar Mari también acompañándonos esta noche y regalándonos algunas de sus canciones. Así que bueno, la verdad que re contentos porque, nada, mucha la gente que ha querido acompañarnos y eso es una gran satisfacción para nosotros, ¿verdad? Y sí, poder, no solamente, no son dos años, es como para festejarlos, pero para vos sabés que nuestro programa tiene la posibilidad de que se escucha también en Viedma, para que sepan, qué es Arte y Tradición. Bueno, Arte es una escuela que hoy conformada como escuela, ¿no? Pero que comenzó por el 2003, final del 2002, 2003, con un taller de danzas, ¿no? Que debía conformar yo para cumplir con mis horas antes de recibirme como profesora de danzas. Entonces comenzamos como un taller en el barrio Usina. Y bueno, a lo largo de los años nos fuimos conformando y adquiriendo más alumnos, más conocimiento, todos los condimentos que se necesita para una escuela. Y con el tiempo nos conformamos con escuela, trabajando con el Conservatorio Fracassi, el que otorga los títulos de profesores de danzas nativas. Y bueno, recorriendo siempre diferentes escenarios, de todos lados, ¿no? Por supuesto. Seguimos trabajando en el barrio Usina, que fue el barrio en el cual iniciamos, pero recibimos niños de todos, niños y jóvenes y adultos de toda la localidad, ¿verdad? Así que bueno, eso más o menos, la trayectoria de Arte. En estos 20 años hemos vivido diferentes cosas, distintas, distintos viajes, distintas experiencias, pero bueno, de algún modo tuvimos la dicha, la suerte, porque no siempre sucede, de poder mantenernos en el tiempo, de tener yo particularmente un grupo de gente que me acompañe y de poder sostener, porque estas cosas no se logran solo, siempre es en compañía de otras personas, por supuesto, ¿no? Claro, claro, y además los bailarines. Por supuesto, dentro de esas personas que acompañan están los bailarines, sus familias, mi familia, la familia de ellos, vecinos, por supuesto, los mismos vecinos de la localidad que nos acompañan siempre comprándonos una rifa o yendo a los eventos que realizamos para juntar dinero. Es como en conjunto que se ha logrado, ¿verdad? Perdón, hablando de eventos, ¿no? Justo este evento particular que ustedes no están pidiendo dinero en la entrada. ¿Qué sería lo que la gente tiene que llevar como para, no decir pagar una entrada, pero colaborar? Sí, lo pensamos, Lore, en el sentido que la mayoría de la gente, toda la gente que va a ir hoy, sí, va a ir a colaborar, sí, porque ni los músicos ni los bailarines cobran por acompañarnos esta noche. Entonces, como ellos vienen a, de alguna forma, acompañarnos y ayudarnos, digamos, nobleza obliga es que nosotros continuemos con esa ayuda y pensar en otras personas también. Así es que hoy no se va a cobrar una entrada de dinero, sino que se le va a pedir a la gente que pueda llevar un alimento para poder después de alguna forma distribuirlo en algún comedor comunitario o en algún merendero, pensando también en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Un contexto difícil que, sí, que bueno, que todos ya lo conocemos. Así que para esta noche pedimos que lo que sea, lo que pueda, lo que esté al alcance de la de las personas que concurran, es un alimento no perecedero. Bien, nos está faltando el lugar. ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿El cumpleaños? El lugar es en el polideportivo. ¿Polideportivo? Sí. A partir de las 21 horas ya nos vamos a convocar, porque la idea es comenzar en horario, ¿sí? Como para no irnos muy lejos en la noche, en el horario, y no terminar de muy de noche. Bien. Así que pensé empezar dentro de lo posible, dentro de lo que se pueda, de puntuales, para comenzar con un pequeño acto protocolar con las banderas de los grupos y las banderas que invitamos, y después ya dar comienzo, una vez que se retiren las banderas, a la parte de espectáculos, ¿no? Bien. Qué lindo esto que dijiste, que en el transcurso de esta trayectoria que tenés, uno va cosechando amigos y esto, y la fiesta misma lo demuestra, ¿no? Va a haber grupos de danzas comarcal, se puede decir, porque si viene gente de Cholila, en lo posible si puede de Ñorquinco, es bien, bien comarcal, y una variedad de música folclórica, no solo por ahí cuando se habla de folclore se aboca mucho a lo que es chacareras, danzas de samba, esos que bailan más bien los grupos de danza, sino también va a estar incorporado el chamamé, y eso es para gustos para todos, ¿no? Que eso es como muy, muy, muy rico de disfrutar. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Ahí va a haber una variedad para todos los gustos. La idea es que todos concurramos a las 9 para que todos nos podamos ver, más allá del horario que le toque a cada uno, claro, pero que podamos compartir y pasar una linda jornada, que es a lo que apuntamos realmente. Festejar con la comunidad y con los amigos que hemos ido cosechando a lo largo de estos 20 años. 20 años cumpleaños de Arte y Tradición. La profesora Silvana Garach y todos sus alumnos, padres y los que acompañan siempre, porque la danza es eso, la movilidad que tiene son muchísimos, y bueno, no solamente están en el momento de que hay una presentación, sino los locros, las empanadas, salir a vender un numerito, estar en el bingo, bueno, todas esas cosas que los grupos de danza hacen para poder, bueno, participar, viajar, salir, o comprarse su ropa, ¿no? Y así gracias a esta comunidad tan colaborativa que siempre está ahí para la compra de un numerito y esto, que todas estas cosas que fuiste nombrando. Así que bueno, están todos invitados para esta tarde, esta noche, y festejar el cumpleaños junto a los amigos de Arte y Tradición. Silvana, muchísimas gracias y nos vemos esta noche. Gracias, chicos. Bueno, los vamos a esperar, por supuesto. Sabemos que también están en estos caminos, así que bueno, los esperamos para compartir una linda jornada. Ahí estaremos, ahí ya estaremos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos, hasta luego. Gracias, chicos, gracias. Hasta luego. Bueno, pero la fiesta... La fiesta continúa. Ya estamos. Ya nos metámonos en fiesta. Ponemos una... ¿Tema musical? ¿Qué tiene? Sí, ponemos así la milonguita esta de otoño mientras nos vamos acomodando. Otoño tiene esas tardes de ventanas empañadas, de gotas que caen jugando, de recuerdos que me llama. Y todo es marrón y azul, y es olor a leña y calma, y es otoño que me tienta a nombrarla en la guitarra. Milonga canta y decile que nunca quise olvidar, asignatura pendiente, una historia sin final. Milonga, volá y decile, canta que no la olvidé, que al dejarla ir quedé con un hueco aquí en el alma. La lluvia es la ausencia que me da frío y me espanta, y es tu nombre y tu recuerdo que vuelven para entibiarla. Y al fin, ¿por qué añorar un amor que no fue nada? Vino que nunca probé, nostalgia que aún me embriaga. Milonga canta y decile que nunca quise olvidar, asignatura pendiente, una historia sin final. Milonga, volá y decile, canta que no la olvidé, que al dejarla ir quedé con un hueco aquí en el alma, y al dejarla ir quedé con un hueco aquí en el alma, que al dejarla ir quedé con un vacío en el alma. Estaba ahí, en la cortina. Sí, sí. Lo escuchábamos. Anteriormente escuchamos Milonga de Otoño por Claudio Rinaldi y Enrique Castigliani. Ahí creo que se enteró lo que es un otoño. Más o menos, ¿no? Y si no, venga acá. Porque el tema no es solamente el tema. Uh-huh. La cuestión no es solamente escuchar el sonido de la guitarra y todo, sino también escuchar la poesía que tiene cada uno de estos temas. Totalmente. Porque, viste que a veces, eso es lo que hablábamos hoy, de que sí, nos ponemos medio, no sé cómo decirlo, pero hay una palabra que no la quiero nombrar, que ajá, uno se pone así y escucha cosas que y te meten sí, temas que vos, y vos dijiste, ¿me están insultando? ¿Qué onda? Sí. ¿Cuándo le permití yo que me dijeran lo que me están diciendo? Muchas letras hace, perdón, ¿no? Esto de que lo que uno dice o lee hace que uno actúe en la vida también acorde a lo que te van metiendo en la cabeza. Y hay cada canciones que después ves en la sociedad reflejadas esas acciones que vos decís, ¡ay! Cambien de música, por favor, cambien de libro, escuchen otras cosas, lean otras cosas y se va a ver reflejado también en la sociedad. Por eso es que tenga cuidado cuando escucha música. Trate de escuchar también la letra. Porque la música a veces suena muy bonita, pero por otro lado te están insultando o diciendo algunas, te están llevando para otro lado. Exacto. ¿Sí? Y nosotros aquí se lo vamos a hacer, se la vamos a decir que no la escuche. Claro. Pero no nosotros se las vamos a pasar nunca. Tampoco. Pero basta de charla. Para algo pusimos recién una musiquita para acomodar la casa porque ya habían golpeado. ¿Y preséntelo? Preséntelo usted. Bueno, yo al único que conozco es al amigo Andy. Que decir Andy acá en la comarca es decir de una persona que hace música. Y cuando una persona hace música, es muy especial, porque vos decís, no solamente vos podés charlar con él, sino que además te puede hacer hablar con la guitarra, te puede contar cosas a través de la guitarra, de la poesía. Entonces, lo conocemos así a Andy. El apellido me cuesta una bocha decírselo, pero como Andy. Es amigo, Andy. Y con I latina, además, ¿eh? Con I latina. Claro. Además, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. Acá está mi amigo Francisco. Francisco. Buen día. ¿Y qué han armado? ¿Cómo se llama la cuestión? Sepa. Sepa. Dúo Sepa. Sepa. Sepa con C. Ah, no es la de... Como bien mendocino la cosa. Esa, bueno. ¿Y qué los trae por aquí? Porque vamos a estar presentándonos esta misma noche en La Bandurria, en Lago Puelo. Ajá. A las 8 de la noche, así que la gente podrá ir a comer un locro, empanadas y escuchar un poco de música. Bien. ¿Y qué sería buena música? ¡Oh! Vos dijiste que hay que tener cuidado con claro. Que escuchan. ¿Qué sería la buena música? A ver. Yo no dije buena música, ¿eh? Ustedes dijeron buena música. Sí, dije sí, música. Sí, sí. Había escuchado música. En nuestro caso lo hemos escuchado a Andy y por eso decimos buena música. Música. Hoy vamos a tener el placer doble. Vamos a escuchar también a Francisco. Así que va a ser buena música. Claro, porque nosotras... me faltó la parte que yo decía hablar de Andy. Andy no solamente hace música folclórica, música patagónica, sino también hace música celta. Entonces, hace música, digamos. Entonces, va a ir a escuchar buena música, seguro. Y el señor acá hace música cubana, por ejemplo, y música de Mozart, sabe cantar. Ah, ¿sí? Bueno, entonces, bueno... Vamos a ir agendando también a otros géneros. Tratemos de no hablar tanto y escuchemos. ¿Eh? ¿Le parece? Vamos, sí. Dale. Bueno. ¿Sí? Sí, sí. Aquí le quiero cantar a don Ponciano Luna, olvidarlo no podré, hombre machazo y juna. Aquí le quiero cantar con todo mi corazón, ya nunca lo he vuelto a ver, él me ha dejado su adiós. El mojón, el saladillo, el cimbón, lloran a su trovador. Dios lo tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí. Cuida Ponciano Luna, como llora su violín. Bríndate entero al amor y no le mientas jamás. Muchas cosas me enseñó sabiduría de ayer, cuando cantando al fogón sabíamos amanecer. Saladillo el cimbal, lloran a su trovador. Dios lo tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí. Oiga Ponciano Luna, como llora su violín. Pero me quedé corta con buena música. Esto es tremenda música. A bailar. Entonces están invitados esta noche En la bandurria, donde se toma cerveza, ¿no? Se toma cerveza. Ruta 16, no, usted ya lo conoce. Pero... Kilómetro 10, cuando se llega al pueblo, antes de entrar al pueblo, sí. Ahí donde está la bifurcación de la ruta 9 y la ruta vieja, mano derecha, entrando. Bien. Ahí van a estar, ¿a qué hora? 8. 8 de la noche. Van a tener locro, van a tener empanadas. Buena música, no tenés que cocinar, podés bailar, completito. ¿Habrá lugarcito como para completito? Bailar no mucho. No mucho. Hay que ir a tenemos escuchar. Una mitad y mitad de temas bailables y otra que es más para escuchar. Ah, bien. Algo bien. Así. No bueno. Somos tan de peña, digamos así, pura chacarera. Claro, o sea, está bien. Hay un poquito. Un poco todo. Para escuchar sí. Y un poco para divertir. Para disfrutar de las letras de las canciones. Sí, también. Exactamente. Sí. ¿Alguna. Repertorio nuevo que han hecho? Todo. ¿Cómo se han juntado? De... hace poco estamos. Así hace que poquito, todo, porque para nosotros. Para nosotros, nuevo. Todo. Claro. Claro. No, bueno, cosas nuevas. Está, por ejemplo, una. Versión que hacemos de la samba del Quintral de Leo Caracoche, autor barilochense, que armonizamos, bueno, hicimos arreglos. Y temas como El Boyero, que no son tan escuchadas, claro. Por ahí. Este, Canto de las Estrellas, Canto con una versión muy linda. Sí. Uh-huh. Mirá vos. Y hace poquito me decís que se están juntando. Y hace, ¿cuánto? No sé, 6 meses, algo así, un poco más. No, he perdido la noción del tiempo. Ya. Somos atemporales. ¿Eh? ¿Tiene una tonada usted desde acá? No. No, no, no. ¿Tiene no. Una tonadita ahí? No, ¿de dónde? ¿Tonada no. De qué? Sé que no es tonada bolsonera. No soy bolsonera, soy venido. Hace ya 14 años más o menos. Mira, pero directo a Pueblo. Todavía le queda una tonadita ahí. Los dos somos importados, ¿viste? Sí. Y cayeron ahí a Pueblo. ¿Vos también sí? Caíste a Pueblo? Sí, hace 17 años. Mirá, ¿qué tal? ¿Y con la guitarra a cuesta? ¿Usted también? Sí. Perdón que te diga usted. ¿Qué puedo no, quitar? Sí, totalmente. Sí. Una costumbre, pero... Gran cervecero sí. El Francisco acá. ¿Cómo? Gran cervecero. Ah. Miento. Con eso también miento. Pero ¿y dónde vamos? Yo ya me invité. ¿A dónde vamos? ¿Dónde tiene su cervecería? No, yo hago cerveza en una producción muy chica. Soy, sí, que tenemos que ir a tu casa a tomar. Exacto. Exactamente. Bueno, déjenme la dirección. Te cago acá. Pero Andy debe saber eso de qué tal es la cerveza. Es la mejor. Nosotros consumimos en casa la cerveza del Francisco, pero no porque toque con él, sino porque la porque cerveza... Primero era muy cliente, después empezamos a tocar juntos. Claro. Bien, un par de cervezas empezaron a probar claro. Ahí. Hacemos buen dúo. Bien ahí. Juntaron. Bueno. Aparte, qué dúo. Sí, en serio. Bueno, ¿qué algo más? ¿Querés hacer la... La que tengan ganas, Me permite, perdón, que... Yo le permito todo. Mañana es el cumpleaños de un amigo, ¿verdad? Mañana es el cumpleaños de un amigo. Por favor, dígalo. Mañana es el cumpleaños del amigo Víctor Trentini. Mirá, no así avisó que nada le vamos a dedicar este tema. Bueno, para Víctor, entonces. Para Víctor, dale. Espero que nos invite. Y sí, hay que ver, ¿no? Porque viste, también nosotros dedicándole temas, si no te invita a comer un asado. Con que ahora invitarte a comer un asado es medio. Ahora se estila las canastas. Sí, está bueno. Sí. ¿Vamos? Vete a leer. Mi alma en cada verso, si canto una chacarera, de Atamishki no me olvido, aunque 10 veces me muera. Y si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo, cantándola y de pasar con el amigo San Pedro. Dicen que nos quieren mucho a todos los santiagueños, que no nos puede querer si no pasamos de bueno. Cacari, compañero, corazón hasta mis genios. No la toquen a esa flor, que aquí ha llegado su dueño. De Salamanca, de violines y guitarra, repícale fuerte al bombo pa' que se alegre la farra. En mi pago cuando llueve, siempre nos llueve lo justo. Cuando me vaya pa'l cielo, voy a hacer llover a mi gusto. Y desde el cielo infinito haré brillar una estrella pa' que siempre te acompañe iluminando tu huella. No cacari, compañero, corazón hasta mis genios, no la toquen a esa flor, que aquí ha llegado su dueño. Muchísimas gracias, excelente, gracias, no, excelente tema, excelente tema. Esto es entre amigos, no sé si se dio cuenta. Nosotros estamos de 9 a 11 de la mañana todos los sábados, así como ellos. Como Andy y Darío, Francisco, Darío, yo no. Bueno, no hay ningún problema. Tenía Darío, no sé por qué Darío acá. Un Darío, no es el Darío como está pensando. Como ellos pueden venir también así a hacer su música aquí, están invitadísimos siempre. Nos quedan como para un tema más. Sí, un tema más y que nos recuerde. A nosotros no tenemos más temas. Bueno, queda por una repita la misma. Si no sabe, otra. Diga usted, fíjese que, qué tema podemos hacer de ahí. Chale. Pero él decía que hacía música cubana, dijiste. Sí, con los soneros está tocando Francisco. Ah, mirá. Sí. ¿Y dónde estás? ¿Alguna presentación? No, ahora estamos renovando el repertorio con ese grupo. ¿Y a ustedes, si lo quieren contratar, cómo es? ¿A dónde llaman? Claro. Andy. Andy. Nosotros, sí. Sí. Andy. Bueno. Se contactan. ¿Y dónde lo ubicamos a Andy para las contrataciones? Un teléfono. 944-57-3752. Paso, ¿no? ¿Y si lo tiene que repetir? No, no lo puedo repetir. Claro, escuché nuevamente es que como el programa y vuelvo a buscar dónde está el número. Claro, repite, lo vamos a repetir. Bueno, gracias por venir. Por favor. Y bueno, la gente invitada para que... Esta noche, a las 8 de la noche, sin cenar, sin nada, porque ahí los esperan con un rico locro o unas empanaditas, ni hablar con una cervecita. ¿En dónde sería? La Bandurria, en el Lago Puelo, digamos. Bien. Ahí es donde se unen las dos rutas, digamos así. Claro, como para no perder. Casi entrando al pueblo. Sí, así es. Y nos decían, escuché por otro lado, que ahí en la cervecería va a haber locro para todos los gustos, digamos. Y lo mismo que las empanadas, decían. No sé si será cierto. No sé si será cierto. Pero bueno, habrá que ir. Locro vegetariano, locro vegano, locro, así. Claro. Yo creo que los que van ahí son los que comen locro de esos, locro con bastante para regarlo bien. Claro. Para bien regado. Bueno, ¿a qué vamos, Don, acá? ¿Te parece? Daisito, dale. Otro temita del dúo Cepa. Estamos haciendo los temas peñeros, en realidad. Sí. Bueno. Y que no precisamos el bombo y esas cosas, claro. Por eso. Ah, bien. Vamos. Aisito vive mi amor, Aisito vengo con pena, cuando ella me dice adiós, cantando vengo de Aisito, suplicando el corazón. Vos pareces la ingrata que de verme sufrir goza. Me atormenta con su celo como si fuera tal cosa. Si así sufro vida mía, no te lo he vivir gran cosa. Al verme que estoy llegando, viene corriendo a encontrarme. Y con sonrisa en los labios ya comienza a reprocharme. Yo te quiero así, mi negro, y tendrás que soportarme. Cuando cruzo el río Dulce ya la alcanzo a divisar. En su llanchito de sucho, sombreadito de chañar. Haciendo añas pa' vivita y pa' poderme convidar. Brindan chinitas del pago, bailando la chacarera, chacarera de Santiago. La viera como presume cuando mudan hacia su chango. A pesar de que ella es mala, yo no la puedo olvidar. ¿Qué le habré hecho yo a mi negra para que me pague mal? Suena guitarra querida, trátame de consolar. Amor, no vida mi rancho en la loma colorada. Aycito está guaycondo, aycito está tarapaya. El río Dulce está aycito, aycito de verla parda. Cuando cruzo río Dulce ya la alcanzo a divisar. En su ranchito de sucho, sombreadito de chañar. Haciendo añas pa' vidita y pa' poderme convidar. Muchísimas gracias a Francisco y a Andy. Andy, que hacen el dúo Sepa. Muchísimas gracias por venir. Gracias y, a ustedes. Y bueno, nosotros vamos a tratar de ir si podemos. Nos quedamos con ganas de escuchar más. Sí. ¿Lo esperamos para otro día? ¿Eso es lo que está diciendo? Claro, con más tiempo. El tema es que no sé si se levantan tan temprano los muchachos. Viste, si son peñeros, se levantan tarde. No, pero venimos de la peña, directo. Ah, bien. Bueno, claro. Tráiganse los envases. Claro, la majuana, ¿viste? Claro. Bueno, entonces lo esperamos la próxima. Si quieren. Lo esperamos la próxima y en una próxima que ellos estén, que nosotros podamos ir también a escucharlos, porque justo hoy. Se nos complicó, y hoy estamos. Con el festejo del. De arte y tradición que cumple sus 20 años, así que vamos a participar allá con el grupo de danza en el que. Somos parte, que somos parte. Bueno, un gustazo. Qué muchas lindo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Invitación. Con muchas ganas de que sí, que seguirlo escuchando. Pero bueno, nos tenemos que ir porque ya tiene que seguir en alas porque ya viene. Charlas de refugios con Daniel y con Ariel. Y nosotros el sábado que viene a las 9 de la mañana vamos a estar aquí como clavo de mesa. ¿Sí? Ay, si no se nos vela nada, vamos a estar acá. Y si no, nos vamos a quedar acá, vamos a venir, nos quedamos acá, armamos la cama. Y dormimos ahí al lado de la salamandra, como los gatitos. Sí, bueno. Nos vamos a despedir, ¿sabe qué? Con el último tema de... Nos vamos con Luisa Calcumil, ¿te parece? Ah, bueno, nos vamos con Luisa. Nos vamos escuchando Donde he sembrado. Hasta el próximo sábado. Chau. Traigo una deuda en la cueca, deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Traigo una deuda en la cueca, deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida.